Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesura, gracias a todas, a todos los que estáis del otro lado, aquí a esta emisora chiquita, soñadora, 97 Irratia, y a las otras más de 30 radios libres, comunitarias, radios amigas, que emiten también este mar de fueguitos. La pandemia ha incrementado, dicen algunos datos, dicen diferentes estudios, entre un 20 y un 30% la demanda, nuestra demanda de salud mental. Un dato al que hay que también añadir otro y que tiene que ver con cómo afrontamos esa necesidad de mejorar nuestra salud mental. España es el país del mundo con mayor consumo por cada 1.000 habitantes de benzodiazepinas, esos fármacos utilizados para casos leves de insomnio, ansiedad o trastornos emocionales. Líderes a nivel mundial, 93 dosis diarias de ansiolíticos e hipnóticos por cada 1.000 habitantes se consumen en el Estado español. Son datos de 2021 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, un 6% más que en el año 2019, por ejemplo. De salud mental, de cómo mejorar nuestra salud mental, cómo afrontar lo que tiene que ver con la salud mental, vamos a charlar hoy con Cristina Barcala y Eiko Elvira. Ambas están aquí en nuestro programa, en Mar de Fueguitos, en nuestro estudio. Son integrantes, forman parte del grupo de apoyo mutuo Soroa Locura, un colectivo autogestionado de Bilbao, formado por personas con sufrimiento psíquico. Han creado una red de apoyo desde el año 2018, apoyo y cuidado mutuo, al margen de lo que el Sistema Público de Salud de Vizcaya les ofrece. Detrás de Soroa, de este colectivo, de este grupo de apoyo mutuo, está la intención, el objetivo de poner en común experiencias y formas alternativas de sobrevivir a su sufrimiento. Un sufrimiento que, dicen, están conscientes de que su origen es muy social. Con Cristina y con Eiko vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguito, de salud mental, de cómo afrontar ese sufrimiento psíquico que algunas personas sufren, padecen. Además, relatos, historias que nos van a llevar hasta México, hasta Chiapas, música, poesía, de todo eso y alguna cosita más hoy en nuestro menú marino. Comenzamos, arrancamos con la música. Nos vamos hasta el más profundo Estados Unidos de Norteamérica. Toby Keith nació en Clinton, en Oklahoma, en Estados Unidos, el 8 de julio de 1961. Es un cantante de música country estadounidense. 5 discos suyos han alcanzado el número 1 en la lista de mejores discos de música country en Billboard y 15 singles han conseguido el número 1 en esa misma lista. En el año 2021, el año pasado, publicó su último trabajo, también multipremiado, este cantante country, uno de los más reconocidos, famosos allí en los Estados Unidos, Toby Keith. Ese disco se llama Peso in My Pocket y vamos a escuchar hoy algunas de esas canciones. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta, All My Better, en la que habla de, bueno, de cómo era pues su vida anterior o su vida pues más vieja, más antigua. Me gustaba más mi antiguo yo, dice Toby Keith, era mucho, mucho más divertido. Zarpamos. Baby, when I first laid eyes on you, I swore I'd do anything. Let you clean me up, fix me up, just get you to wear my wedding ring. Now I'm having second thoughts, and I'm writing you this letter. I'm scared to tell you to your face that I like old me better. I like the old me better. I was a lot more fun. I like the old me better. I didn't take crap from anyone. Well, I'd sleep all day, party all night, do whatever I wanted, whenever I like. Baby, you made me a brand new man. But I like old me better. Don't get me wrong, you ain't that bad, and I appreciate your work. I don't drink as much, swear as much, even made me go to church. Ain't done much talking since the day we got together. I'm a different man because of you, but I like the old me better. I like the old me better. I was a lot more fun. I like the old me better. I didn't take crap from anyone. Well, I'd sleep all day, party all night. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Para abajo miramos una vez más aquí en Mar de Fueguitos, abajo y a la izquierda. Y vamos con un pronunciamiento conjunto del colectivo de familiares de presos en lucha, del grupo de trabajo No Estamos Todas, Todos y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, un pronunciamiento conjunto en el que celebran la libertad y la vida de Marcelino Ruiz Gómez. Tras una lucha incansable para demostrar su inocencia, entre otras cosas, con una huelga de hambre que realizó de 135 días, alimentándose tan solo con agua y miel. Pues bien, este pasado sábado ha salido libre del Centro de Readaptación Social número 10 en Comitán de Domínguez, en Chiapas, Marcelino Ruiz Gómez, después de haber pasado 20 años, 3 meses y 2 días encerrado, privado de su libertad, pagando por un delito que nunca cometió. Y ha salido libre tras concederle las autoridades la libertad con sentencia suspendida. 20 años, 3 meses y 2 días preso injustamente. Ahí es nada. En su misma situación, denuncian desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se encuentran, por ejemplo, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, dos hermanos que en el año 2011 fueron privados arbitrariamente de su libertad y les fueron fabricados delitos que no cometieron a través del uso sistemático de la tortura. La cárcel les separó de sus hijos y sus parejas. Desde el 15 de marzo de 2019 se encuentran en una lucha incansable por obtener su libertad. Han pasado ya, pues, cerca de 12 años tras los barrotes de manera injusta. Son víctimas del abuso y del daño que las autoridades ejercen sobre la población indígena, aprovechándose de la indefensión en la que los abandonan por no hablar el mismo idioma o no tener recursos suficientes para su defensa. En su situación denuncian estos colectivos, el colectivo de familiares de presos en lucha, el grupo de trabajo No Estamos Todas, Todos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues denuncian que hay también más presos en la misma situación que estos dos hermanos y que, pues, el caso de Marcelino Ruiz Gómez, que acaba de ser liberado después de más de 20 años encarcelado. Estos casos denuncian no son los únicos. La modalidad de fabricar culpables de la Fiscalía del Estado de Chiapas tiene una larga lista de víctimas, por lo que seguiremos luchando. Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales su apoyo y solidaridad para que sean posibles más momentos de celebrar la libertad, ser testigos del encuentro familiar, pero sobre todo luchar juntos para obtener una verdadera justicia. Marcelino Libre, se titula, lleva por título este pronunciamiento conjunto. Este sábado ha quedado por fin en libertad Marcelino Ruiz Gómez, después de 20 años, 3 meses y 2 días preso injustamente en Chiapas. En Chiapas seguimos en San Cristóbal de las Casas. El miércoles 4 de mayo se ha presentado allí un libro, se titula 300 hormigas y el libro lo ha escrito Juana María Ruiz Ortiz, más conocida por Sunca. En la galería Kikimundo se ha presentado ese libro, primero con un altar, poniendo un altar, luego con un ritual y luego con las palabras de diferentes invitados en esta presentación del libro. Por ejemplo, ahí también ha estado Osvaldo García, que recientemente ha publicado otro libro sobre literaturas indígenas de Chiapas, Claroscuros de Voces Antiguas, se titula ese libro, y ha dicho, dijo Osvaldo García en esta presentación, es un libro que demuestra cómo la violencia permea y hace creer a las personas que no valen nada y que deben vivir en la oscuridad. Es ejemplo de mujeres tristes que luchan por sobrevivir a un mundo de tradiciones violentas, pero además representa la fuerza femenina que crea formas propias de reexistencia. Es un libro de niñas de trabajo y pesadas cargas, sometidas a abusos en sus variadas formas, sexual, físico, psicológico, etcétera, pero que a pesar de todo sueñan. Un libro de resiliencia y lucha social, solidaridad, bondad y amor al prójimo. Un libro atrevido, innovador, honesto, hiriente y contestatario. 300 hormigas se titula este libro de Xunca, un libro pues en el que habla de todos esos dolores, todas esas luchas de su vida. Vamos a quedarnos ahora en Mar de Fueguitos escuchando a otra de las personas que participó en esta presentación de este libro de Xunca, de este libro titulado, como os decíamos, 300 hormigas. Vamos a escuchar a Xochil Leiva. Esto es lo que dijo, lo que contó de este libro, de la vida, de la historia, de las palabras de Xunca. Buenas noches. Primero, agradezco esta invitación a compartir mi palabra escrita en el nacimiento de esta obra creativa. Quiero abrazar desde donde me toca estar ahora a Xunca, su autora, y a la editorial autónoma Urucum, que le acompañó en esto que la misma autora nombra una forma de sanar su mente y su corazón. Gracias, Xunca, por tener la fuerza interior para acometer esta tarea que nos permite sentir y pensarnos como sociedad, como humanidad, como mujeres que luchan, como nos llaman cariñosamente las zapatistas. Llegó la hora de los pueblos, dicen zapatistas y miembros del Congreso Nacional Indígena. A lo que agrego, llegó la hora de las mujeres, las cuerpas diversas y la madre tierra. Y en esta hora, Xunca termina este libro y así nos abre una ventana para conocer no solo los dolores, las discriminaciones y las violencias, sino también lo bueno de la vida. Lo que muchas personas de buen corazón le ofrecieron para, como ella misma dice, sanar mis heridas que tenía en mi mente y en mi corazón. Para hacer, como ella misma dice, la limpieza de la mente, la limpieza del corazón, de sangre, de alma. Voy a decir algunas ideas que me vienen luego de leer de corrido y sin parar la obra de Xunca. Buscaré no hacerlo con esa voz cis-heteropatriarcal autorizada que se usa en la academia dominante, sino más bien desde lo profundo de mi sentipensar femenino, activista y trabajadora de las ciencias sociales y las artes. Primera idea. Siento que el libro se mueve entre el mal y el bien, entre la maldad atroz y la bondad posible. En la obra, la maldad se concentra en la vida familiar vivida en el paraje Xochil donde nace y crece la autora. En el otro extremo, tenemos el respeto, la solidaridad, la hermandad, la sororidad encontrada en la ciudad de San Cristóbal al relacionarse Xunca con gente caxlán y güera muy específica. Su patrona, sus compañeras del centro de trabajo, sus compañeras de las organizaciones de mujeres indígenas, y el grupo feminista del que Xunca misma fue cofundadora. Lo que nos comparte la autora parece romper con todos los esquemas que ven a lo indígena como el paraíso terrenal y a lo caxlán güero como el lugar automático de todas las violencias. Xunca, de hecho, rompe con esos esquemas comunes cuando pone al anverso como reverso y al reverso como anverso. Así la autora nos pone a pensar de nuevo en nuestros imaginarios y en nuestras prácticas que se dan o que damos cada vez que se encuentran mujeres, lenguas, culturas y mundos no solo diversos, sino marcados por múltiples violencias, tanto históricas como actuales. Segunda idea. En el paraje Tzotzil y en la obra toda, destaca la figura paterna extremadamente violenta y destructora, seguida de la madre, la tía y la abuela, aceptando y reproduciendo esa violencia de mil formas. Ahí están también la hermana y el hermano, beneficiándose de las grietas y los privilegios que conlleva ese modo violento machista. Al respecto, la autora nos dice, y cito textual, la raíz de mi desprecio es que vine niña, no traje testículo. Y agrega que por ser niña y por ser mujer, en su comunidad de origen, cito textual, no valemos y somos como un objeto. Pero sus reflexiones no se quedan ahí, pues muestra cómo una mujer, una niña, en el mismo paraje y en la misma familia, puede no sufrir la violencia que ella sufrió, si son o si es protegida por otras mujeres poderosas dentro de la familia. Shunka reiteró y reitera en su obra el no quedarse en lugares comunes, sean o no feministas. Ella engendra su propia mirada sentipensada, así como su propia manera de hablar y escribir la Castilla, lengua que no dominaba cuando llegó a San Cristóbal en los años 80 del siglo pasado. En los templos de las Sagradas Academias se vería como un error decir y escribir 300 en vez de 300, testículo en vez de testículos. Todo ello es parte del hacer rebelde oral y escritural nacido en la subversión de las gramáticas y demás normalizaciones a las que los pueblos originarios se ven sometidos. Vale la pena detenerse y sumergirse también en este aspecto de la obra, así como en su versión en Tzotzil. Tercera y última idea. Para cerrar mis palabras, quiero tejer la obra creativa de Shunka con nuestro propio caminar personal y colectivo. Cuando en 2008 empezamos a armar nuestro audiolibro Eshalel Kibeltik, Tejiendo Nuestras Raíces, con los miembros de la red de artistas, comunicadores comunitarios y antropólogos de Chiapas Rakach, estábamos desafiando las leyes de la heterorepresentación, ya que nos pusimos las y los 10 a escribir cada uno y cada una nuestras historias desde nuestra raíz, corazón y corazón. Fue algo apoteótico. Nos ocupó 3 años de trabajo colectivo autonómico y publicamos el libro en castellano, celtal, tzotzil y tojolabal. Sin embargo, en esa nuestra red no logramos sumar mujeres de pueblos originarios chiapanecos. Las 2 mujeres que estuvimos ahí veníamos una de Japón y la otra de la región oaxaqueña afromixteca. No es que en Chiapas del 2008 no hubiera mujeres de pueblos originarios trabajando ya el campo de las artes. Las había sin duda. Estaban ahí las mujeres teatreras de Snazi Bajón y de Foma. Había algunas escritoras en lenguas originarias. Empezaban a destacar cineastas, videastas, fotógrafas y blogueras de pueblos originarios. Pero eran siempre pocas. Pocas frente a la apabullante presencia de los hombres indígenas. Ha sido en las últimas 2 décadas que van del siglo XXI que la presencia de las mujeres de pueblos originarios en las artes todas, en la comunicación toda, se ha hecho contundente y numerosa. Shunha es una de las pioneras. Es referente obligado junto con otras compañeras más. Pienso en las mujeres miembros de Snaz y Bajón, en las zapatistas mismas, en Marush de Lafi, en Merit y Hortensia de Quinal Ancetic, en Petrona de la Cruz e Isabel Juárez Espinosa de Foma y en otras más que ahora no estoy mencionando. A todas ellas les debemos decir gracias, gracias, gracias por compartir su creatividad desde su dolor y su tristeza, con la finalidad, como afirma Shunka, de que sirva como instrumento para entender nuestra realidad. Buenas noches a todos. Soy Xochitl Leyva Solano, del proyecto Videastas Indígenas de la Frontera Sur, Planeta Tierra, a 4 de mayo de 2022. El océano de las historias. Me gustaba más mi antiguo yo. Escuchábamos a Toby Keith cantando a comienzo de este Mar de Fueguitos. Más allá de los 50 es otro país, otro mundo, otra época. Avanza, dice ya, cuenta Carmelo Iribarren, el poeta. Muy cerquita de Chiapas, de Guatemala, era Miguel Ángel de Asturias, el escritor, el premio Nobel, el cuento de los años es triste, contó Miguel Ángel Asturias. De la vejez vamos a hablar hoy en nuestro océano de las historias. La actriz Katharine Hepburn dijo: la vejez llega inesperadamente, de pronto ya no saltas de la silla, te levantas, que es una acción bien distinta. A la vejez, potajes, decía Manuel Vázquez Montalbán. Cuanto más viejo, más libre. Cuanto más libre, más radical, decía José Saramago. Hablando de medicamentos, de medicinas, de remedios para sanar, que vamos a hablar dentro de unos instantes con nuestras invitadas aquí en Mar de Fueguitos, hay un poema chiquito, muy muy chiquito, de Diego Román, que dice así, se titula Ibuprofeno, y dice al hilo de estas cosas de los años, del paso del tiempo, dice: ibuprofeno, tiempo de canas, lo que antes dolía, nada lo sana. Y Manuel Bueno Bernaola lleva mucho tiempo escribiendo, entre otras cosas, poesía, portugalujo de Repélega, vive en Múzquiz hace tiempo. Su último libro, publicado el año pasado por Ediciones Valparaíso, se titula La nieve cubriendo el patio, un libro en el que habla sobre todo de amores y de desamores. En ese libro, en esa nieve cubriendo el patio, encontramos también una historia que habla del paso del tiempo, que habla de esa vejez, de esas edades. Se va en la edad montada en un taxi blanco, en la media luz de las sílabas, y uno se queda desnudo, en desuso, como trenzado a un adagio. Se va, y es preciso seguirla, andar una a una a sus raíces. Se va a la edad, y nos quedamos soplando memoria contra las velas en una masacre de juegos y un temblor de chocolate en los labios. Se va la edad, se van los años, nos queda ese temblor de chocolate. Regresamos, escuchamos otra de las canciones de Toby Keith. Cantaba a ese yo más antiguo, más divertido, que le gustaba más, y ahora le canta a la vieja escuela, old school. Y saludamos a nuestras invitadas que se han acercado hoy hasta aquí, hasta Mar de Fueguitos. get back in the high school. Yeah, they're so cool. Letterman jackets in the parking lot, dragging on a Camelot, back behind a five and dime, praying that they never get caught. Everybody's gonna fish fry Saturday night, 'cause if you call one, gotta call them all. Cruising down the main street, driving through the Dairy Queen, ain't got a Walmart, ain't got a mall. We're old school, small town sticking around just like folks used to. Good old boys and girls just falling in love, living a life, yeah, middle of nowhere feels about right. Keeping it old school, just the way we by 19, two-pound shop rings. Ain't a big city, but it sure is nice. Blue-collar six-pack, work hard, laid back. Sitting on the front porch, drive on by. Pegging on a six-string, living on a shoestring. Ain't got much, but we don't care. Needle on a record, don't get any better. Like, whoa, baby, we're halfway there. Saludamos ya a nuestros invitados de aquí, en Mar de Fueguitos. Como os decíamos, vamos a hablar con dos integrantes del Grupo de Apoyo Mutuo Soroa, colectivo autogestionado de personas con sufrimiento psíquico, un grupo que ha creado una red de apoyo y cuidado mutuo al margen de lo que el Sistema Público de Salud de Vizcaya les ofrece. Están aquí con nosotros Cristina Barcala y Eiko Elvira. Muy buenas a los dos. Hola, buenos días. Hola, buenas, buenos días. Buenas. Hablamos de locura. Soroa significa locura en castellano. Hablar de locura, que no está, no sé si todavía sigue mal visto hablar de locura, o es complicado hablar de locura. No sé cómo lo veis. Pues sí, sigue muy mal visto, y de hecho es uno de los mayores problemas que tenemos, porque la gente entiende bien y acepta los diagnósticos, y incluso hay una corriente importante de desestigmatización del diagnóstico psiquiátrico, pero claro, eso despolitiza mucho y te deja en manos de otras personas, no de tu autogestión. Entonces, al igual que se hizo en otros movimientos, como puede ser el movimiento gay, una se reapropia de ese malestar, de esas palabras, tanto loca, pirada, histérica. Y vamos a encontrar a lo largo desde los años 80 hasta ahora un movimiento que politiza y que nos empodera, tomando la primera persona, y utiliza el insulto para reivindicarlo. Entonces, desde entonces somos locas, piradas, histéricas, y ahí estamos, orgullosas. Sí, yo también hablaría de, en cuanto a cuando se habla de locura, hablaría de opresión. Y de cómo en los diferentes los diferentes sistemas y los diferentes ejes nos hacen sufrir. Y ahí es cuando hablaría de locura también. Decíamos, personas con sufrimiento psíquico, habláis también de personas psiquiatrizadas, sí. Hablamos de enfermos o enfermas mentales, no sé si ese término también lo utilizáis, ¿no? No, procuramos no hablar de enfermedad mental, sobre todo porque es un tema que nos lleva de nuevo a la biología y nosotras creemos que realmente los problemas son muy sociales. Estamos condicionadas efectivamente por nuestros genes, pero al igual que lo estamos para ver la luz del sol dependiendo de nuestros ojos. Entonces, sí que creemos que al sufrimiento nos llevan los condicionantes que tenemos. De hecho, desde la misma psiquiatría ya no se llama enfermedad, sino trastorno, ¿no? Y son trastornos, y así estamos la mayoría de las personas que, por ejemplo, tenemos discapacidad, como discapacidad psicosocial. En 2018 creo que organizasteis o empezasteis a funcionar con este grupo, que es un grupo de apoyo mutuo. Creo que, bueno, la idea es poner en común experiencias, alternativas, no sé, contarnos cómo funciona un grupo de apoyo mutuo y quiénes estáis concretamente en este Soroa. Pues a raíz de que en el 2018 se celebra a nivel estatal el primer Día del Orgullo Loco, que lleva desde los años 80 de manera internacional, en Asturias ya las primeras experiencias que se tienen a principios de la década de los 10. Después de ver toda esa revolución que nos comunica con otras actividades del Estado, decidimos venir a Euskadi y traer el orgullo loco. Buscamos una palabra que nos pudiera significar, porque tampoco existía en el lenguaje, no existe en la tradición vasca esa locura a nivel que puede haber en el extranjero con el maz o el loco, ¿no? Ahí está Quijote. Y sin embargo no había una figura así en euskera. Entonces, bueno, lo primero es cómo nos llamamos, pues Soroa, sobre todo para diferenciarnos de lo que viene a ser la salud mental oficial y que se viera bien la declaración de intenciones. Una vez que venimos a politizar y a traer el orgullo loco aquí, ¿cuáles son las herramientas que podemos ofrecer sencillas? Porque somos un colectivo de gente además atravesadas por no solo las violencias sino la discapacidad. Bueno, pues ahí una de las herramientas era crear un grupo de ayuda mutua, sobre todo con la gente que nos conocíamos, pero sobre todo yo creo que teníamos mucha más ambición de politizarlo, de hacer llegar a la sociedad documentos escritos, de que la gente realmente entendiera que esto es algo social y además teníamos la referencia del intento que fue en Madrid la Universidad Popular de la Locura, ¿no? De ahí además traer mucha documentación que sí que existe en inglés, del colectivo, por ejemplo, Icarus Project, como son los mapas locos, que ya estaban traducidos al castellano y que estamos intentando traducir al euskera. Traer la biografía de Judy Chamberlain, la iniciadora del movimiento loco, que se está intentando traducir también al castellano. Y bueno, pues empezamos efectivamente queriéndonos y dándolos calorcito entre la gente psiquiatrizada, ex-psiquiatrizados y víctimas de la psiquiatrización, haciéndonos acompañamientos y desde una sopita tráeme que hoy no puedo, bueno, vamos a traducir esos mapas locos a la euskera, ¿no? Y cada vez pues más politizados, más politizadas y creando nuevas redes, poniendo saberes en común. Sobre todo, y viniendo hoy a visitarte, por ejemplo, y hablar de esto. Sí, porque, por ejemplo, también la psiquiatría lo que hace es cronificar el sufrimiento, ¿no? A las personas que están sufriendo mediante pastillas, mediante todo el círculo psiquiátrico que se pone en marcha, lo que hacen es cronificar el sufrimiento y una persona que no es capaz y que nadie le ayuda a salir de ese malestar, ¿no? Y sin embargo, un grupo GAM puede ayudar también a politizarte y a través de la politización, pues por ejemplo, dejar la medicación o autogestionártela tú. Está claro cuál es el objetivo de Soroa. Luego, claro, toca el siguiente paso. Una vez que decidimos crear el grupo, que la gente, que haya personas que se animen y no sé cómo, si ha sido muy complicado, si está siendo muy complicado, porque decíamos antes del estigma de todo lo que tiene con la psiquiatría, no sé si es fácil, está siendo complicado. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Cómo va el grupo? Pues ha sido muy complicado. En el 2018 tiramos de los recursos personales que tenían. Yo venía del Movimiento Verde, también de grupos feministas, entonces por lo menos quise traer lo que estábamos haciendo en el Estado a nivel de redes y a nivel virtual, porque yo estuve llevando las redes del Orgullo Loco en 2018 a nivel de todo el Estado. Entonces contactamos sobre todo al principio casi de tú a tú con estos movimientos que nos eran cercanos, tanto el Movimiento Verde, feministas y anarquistas. Había, como tenemos material y usábamos material de todo el Estado y cosas que ya se habían hecho antes, pues nos era fácil por lo menos esa carta de presentación. En el tú a tú y las personas que nos conocían y teníamos un cierto respeto han ido reaccionando, y lo que más nos estaba costando era llegar a nuestras excompañeras psiquiatrizadas, que seguían internadas, seguían colonizadas un poco por el sistema de salud. Al principio lo intentamos un poco de manera más oficiosa, utilizando los centros cívicos, con aliadas feministas y trans que nos ofrecían su NIF para poder reunirnos en lugares públicos, pero pronto se vio que la administración molestábamos un poco. Y a partir de ahí hemos peregrinado por centros sociales autogestionados, como Bilby y ahora en Carmela, y estamos intentando sobre todo que la gente cercana nos conozca. Y está siendo complicado porque tenemos pocos medios, las fuerzas justitas muy traumatizadas y mucho dolor acumulado. Habláis de autodefensa frente a la medicina legal, frente a esa psiquiatría que solo, pues bueno, en parte da medicamentos para paliar esos trastornos. Eso tiene que ver con no recibir medicación, no tomar medicación, tiene que ver con más cosas. No sé, vuestro caso, por ejemplo, creo que ambas tenéis ya, no tomáis medicación. No sé, contadnos un poco cómo es eso de la autodefensa frente a la medicina legal. Pues la autodefensa es frente a la medicina legal, frente al trabajo, frente al Estado, esa autodefensa y claro, todas estas cuestiones al final acaban atravesándote el cuerpo, generándote sufrimiento, y entonces esa autodefensa en muchos ámbitos. Frente a la psiquiatría, pues entender que a tu psiquiatra igual le tienes que decir que tomas medicación pero no te la tomas, o te la gestionas tú, o también utilizar diferentes manuales que pueden servirte para gestionarte, entender qué son los medicamentos que te estás tomando, porque no te los explican, y entonces tienes que entenderlo, qué es lo que te van a hacer, y ya entonces puedes regulártelos tú, o preguntando a compañeras. Eso es también la autodefensa. También rodearte, no estar sola y que no te vean sola, porque es entonces cuando tiene más facilidad para internarte que si estás acompañada. La mayoría de las personas psiquiatrizadas no conocen ni siquiera sus propios derechos, ¿no? Es verdad que teníamos muy pocos, se han ido consiguiendo, y no tanto por las locas que llevamos politizadas poco en el Estado, sino que han ido de la mano quizás de otros colectivos de discapacidad. Aprovechando eso, hemos ido toda la información legal que teníamos, intentamos hacer sobre todo a través de lo virtual, porque cuando la gente está muy cansada, cuando la gente toma mucha medicación, en realidad a veces lo único que le conecta es el móvil e internet. A través de grupos virtuales conseguimos que llegue toda la información legal de la que disponemos para saber que, por ejemplo, no te pueden encerrar de manera injustificada, que tienes derecho a un abogado cada vez que eso supone. También es verdad que la mayoría de los abogados no conocen todo esto porque es muy nuevo. Entonces, tener también una red de abogadas, de médicos, siempre, por ejemplo, saber qué médica es más afín a poder ayudarte con la desregulación de los medicamentos, usar los manuales que hay incluso a nivel internacional, todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de información, la manera de que fluya entre nosotras hasta ahora está siendo virtual. Luego nos falta eso, lo que te decía antes, del calorcito presencial, ¿no? Oye, mira, es que mientras estoy desregularizándome necesito comer de otra manera, necesito esos calditos, necesito ese zumito que me traes. Bueno, pues ahí estamos y ahí os necesitamos aliadas, ¿sabéis? Ahí habrá quien esté escuchando y esté pensando, bueno, pues dejamos de tomar la medicación, no nos medicamos, pero con el caldito y el abrazo de los amigos, pues no sé si se cura lo que nos pasa o si estamos mejor. No sé cuál, si hay alternativa a eso que tiene que ver con las medicinas. Dejar la medicación es una cosa compleja, muy compleja. La mayoría de los procesos son de 3 a 5 años para dejar la medicación. parte de los efectos que surgen desde la regulación se parece mucho a la definición del trastorno que te han puesto, con lo cual siempre hay un miedo ahí y siempre tienes que estar venciendo miedos. Y es necesario estar acompañada en lo físico y en lo virtual, y una reafirmación y tener alianzas de una manera respetuosa. Saber también los tiempos. Es necesario un cambio de vida, es necesario entender cuáles son las opresiones, de ahí la importancia también de lo que llamamos mapas locos, que es una herramienta poderosísima. Intentar protegerse y sobre todo crear una red de cuidados. Y esa red de cuidados entre gente que hemos sufrido y entre gente que seguimos sufriendo se hace una gran familia. Si lo que me preguntas es, oye, ¿qué pasa con la química? ¿Qué pasa con los neurotransmisores? ¿Qué pasa? Y yo te digo, ¿qué pasa con mis ojos azules? Pues a veces necesito llevar una gorra porque me hace daño la luz. Pero me pongo una gorra, no me quito los ojos. Es decir, si yo soy una persona sensible, si yo soy una persona que cicla con su menstruación, que soy una persona que no soy lineal, no me arranco mi personalidad. Intento estar en el mundo siendo así. Y para eso es muy importante tener una red de apoyo. Hablabas de hacer familia, de crear familia. Bueno, por un lado, no sé, me imagino que habrá dificultades con todo lo que tiene que ver con los profesionales de la psiquiatría, con los médicos, con las médicas, pero me imagino también, no sé, si en el entorno más cercano, en la familia esa más cercana, a los padres, los hermanos, la familia, también si es complicado, pues eso, esa gran familia, que esa otra familia forme parte de esa otra gran familia que quieres crear a partir de... Bueno, una de las cosas que a nosotros más nos cuesta es convencer a los familiares, porque la mayoría de los familiares, mujeres sobre todo, cuidadoras, madres, hermanas, primas, amigas, que han estado ahí y te han visto sufrir, no quieren volverte a ver sufrir. Y además les ha llevado también parte de su vida. O sea, cuando tú estás en la sociedad de una manera distinta a lo que marca la norma, quien te cuida también sufre eso. Entonces, realmente es muy difícil decirle a esas personas, no solo... en primera persona, la persona psiquiatrizada tiene que cambiar su forma de estar en el mundo. También tenéis que cambiar vosotros y también tenéis que cuidar de otras maneras. Porque las familias, la mayoría de ellas, obviamente sufren. Eso por un lado. Otras a veces son las causantes de tu sufrimiento. Lo hemos visto en pandemia, como mujeres han tenido que vivir con sus maltratadores, como mucha gente del colectivo gay ha tenido que volver a sus casas. De las en las que no estaba a gusto. Es decir, muchas veces tu familia también te enferma. Pero aún así, yo siempre hago un llamamiento a esas familias amorosas, a esa gente que nos quiere cuidar. Escuchadnos, escuchadnos cómo tenemos que ser cuidadas. Y hablamos de psiquiatría, de químicos, de medicamentos. No sé si en los últimos años habéis notado que ha habido cambios en lo que tiene que ver con cómo tratan a la gente que tiene estos trastornos o no. O cómo, bueno, cómo en los años 80 hay una política para quitar los manicomios del Estado, pero es a base de decir, tenemos tecnología química, tenemos medicación para poder tener contenida a la gente fuera de recintos cerrados. Eso hace que todas las políticas desde los años 80 vayan enfocadas a medicarse. ¿Qué es lo que hay ahora? Entonces, hay un imaginario en el que tú puedes ser funcional mientras te mediques. Y además eso hace que no vayas a estar encerrado. Por otro lado, es verdad que si a lo que te refieres es la mayoría de los psiquiátricos a día de hoy tienen calefacción, sí. ¿La mayoría de los psiquiátricos ha habido mejoras y tienes una ducha con agua caliente? Sí, pero en la mayoría de los psiquiátricos sigue habiendo gente que te cuida de esas maneras antiguas en lo que tenías que estar era encerrado. El castigo, la reforma, el adiestramiento a base de medicación y una disciplina de estar encerrado que difícilmente ayuda al sufrimiento. Entonces la gente sí que hemos visto, sobre todo en mujeres que necesitan muchos cuidados y de profunda tristeza, que buscan casi un balneario. Eso no es un psiquiátrico y eso no es una unidad de agudos. Y entonces acabas mucho peor, porque tú que ibas a cuidarte has acabado encerrado, sola y fuera de la sociedad. Claro, porque también es importante decir que la medicación no cura porque no hay nada que curar, pero sino que lo que hace es cronificarte y te lo dan para ponerte en marcha y volver a ser funcional al sistema. Por eso quieren vaciar los hospitales y simplemente tener a la gente drogada, porque vuelven a trabajar, son mano de obra muy barata, mano de obra financiada por el Estado, claro. Y que a las empresas les viene muy bien porque te pagan 4 duros y con eso sigue siendo funcional. Luego, además, por parte de lo que nosotros llamamos sistema con PEP, sistema, ciertas campañas, sobre todo contra el estigma, de normalización de ir a terapia, la normalización de tomar medicamentos, lo único que está creando es pacientes consentidos, ¿no? O sea, está creando, perdonadme, pero nosotros siempre hacemos la analogía, ¿no?, de cabras locas y borregos del redil, ¿no? Y al final lo que te tienen es absolutamente despolitizado estas campañas de quitar el estigma que estamos viendo además por algunas asociaciones, el Día de la Salud Mental, que nosotros estamos totalmente en contra, de ahí el Día del Orgullo Loco, porque realmente lo que hacen es la frase esta de no necesitas un psiquiatra, necesitas un sindicato, politicémonos, ¿no? O necesitas el feminismo en muchos casos, o necesitas otro tipo de cosas. Un dato que sí. Leí hace poco en un reportaje, el 85% de los psicofármacos que se recetan ahora mismo son a mujeres. Sí. Eso tiene que ver con eso que denunciáis, ¿no? Esta sociedad capitalista patriarcal, que es lo que está detrás de, ¿no? Sí, la mayoría de las mujeres además sufrimos con nuestros cuerpos dolores y enfermedades que desde la medicina más patriarcal no tienen salida. Entonces, cuando ya tus primeras reglas surgen con dolor, yo misma tengo endometriosis, te dicen que es psicológico y empiezas con los psicofármacos. Fibromialgias, dolores crónicos, es decir, las mujeres que aguantamos mucha carga porque parece que todo lo tenemos que cuidar, accedemos a la medicina tradicional que ya nos medica. Y es fácil que acabemos psiquiatrizadas y dopadas a psicofármacos. No quisiera invalidar el sufrimiento, que tenemos compañeros, aquí está Eco, hombres que obviamente sufren y quizás lo que hacen es llevar el sufrimiento más a través de lo que la sociedad les permite, que es el alcohol, el fútbol, la agresividad, bueno, no sé, ¿no? El deporte excesivo. Tampoco es mi caso, o sea que no tampoco es su caso. Lo conozco. Sí. Pero bueno, al macho, ¿no? Al macho del patriarcado sí que le dejan explayarse de esas maneras y la mujer pues acaba normalmente dopada. Nos queda apenas un minutillo, pero sí me gustaría, para terminar, has hablado varias veces del Orgullo Loco. Creo que estáis organizando algo aquí en Bilbao, si nos podéis contar ya para terminar. Pues el 11 de junio en Carmela, agradecidas de que nos recoja, vamos a hacer una pequeña celebración y una pequeña reivindicación en la que por lo menos nos juntaremos las conocidas y amigas y bueno, pondremos en común nuestras cosas. Y no festejamos porque reivindicamos, pero lo haremos con un poco de humor, que sufrimos mucho. Así que estad atentas a las redes de Soroa, a las de Carmela, y nos vemos el 11 de junio. Pues muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí y nada, mucha suerte con este grupo y con esos proyectos y sobre el trabajo que tenéis por delante. Un saludo. Miesker. Gracias, Agur. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Una lección bien explicada debe dejar claro que falta por explicar casi todo. Thank you. En esa seguimos intentando entender, explicar un poquito al menos de lo que pasa, y un buen lugar para hacer eso es mirarse para adentro, mirarse, ¿por qué no?, al corazón. Echa un vistazo a mi corazón, se titula esta canción de Toby Keith, de su último disco desde los Estados Unidos de Norteamérica, desde Oklahoma, con lo que vamos a despedir hoy este Marte Fueguitos, mirándonos, en este caso, mirando al corazón de Toby Keith. Que os vaya bonito, hasta la semana que viene, agur. I've been to.